Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. ¿Sabes que hoy es 13 de abril? ¿Sí? Creo que sí, no sé si estoy equivocado. No, es 13 de abril y mañana es 14. Después del 13 viene el 14. Pero el 14 de abril es una fecha que de algún modo, de alguna manera, es muy significativa aquí en nuestra historia de España. Para ver un poco qué es ese 14 de abril o la relación que tiene ese 14 de abril con la historia de España, pero también mirando de cara al futuro qué puede ocurrir, qué puede pasar, qué se puede hacer. Y eso vamos a recurrir a un historiador, se llama Juan Rivera, que le damos la bienvenida. Buenos días, Juan Rivera. Buenos días. Llamas presidente de Prometeo. Y le queremos preguntar eso de qué significa el 14 de abril para la historia de España cuando fue la Segunda República. ¿Queda esa parte de la historia? ¿Habría que mirar la historia de otro modo? ¿O la historia se puede transformar en una realidad en el futuro? No, vamos, partimos de la base de que desde el punto de vista conmemorativo, el 14 de abril pues fue una explosión de democracia en un país no acostumbrado a la misma, ¿no? Donde el caciquismo, la oligarquía, la corrupción ligada a la monarquía pues campaba por su ancha. Entonces el 14 de abril fue un soplo de aire fresco, y ese soplo de aire fresco pues se tradujo en lo que es la Constitución del 31 y en la serie de derechos que se ganaron en nuestro país. Lo que sí habría que plantear es que no es solamente hacer una mirada, digamos, nostálgica del 14 de abril, lo que se truncó, sino que capacidad tenemos para poner sobre la mesa una propuesta ilusionante que evidentemente pase por un cambio en la forma de Estado, de lo que es la monarquía, a una república realmente democrática. Decías que una no costumbre de democracia en esa parte de la historia, y da la corrupción, sí, de la monarquía. Es como que se repite la historia, ¿no? Bueno, evidentemente, ten en cuenta que, bueno, que aquí si analizamos el comportamiento, por ejemplo, desde el punto de vista de sus negocios, del emérito Juan Carlos I, y lo comparamos con los que en su momento tuvieran sus antecedentes, como puede ser la reina Isabel II, o el propio Alfonso XIII, o la regente María Cristina, pues esa idea de hacer negocio y caja en torno al trono, pues es una constante permanente en la vida de la monarquía española asociada a los Borbones. O sea que en ese aspecto cambian las formas, cambia el sistema social que tenemos, que evidentemente es distinto al que había en el siglo XIX y principios del XX, pero lo que es el hecho de las corruptelas asociadas a lo que es la oligarquía en torno a la monarquía sigue existiendo exactamente igual. Sería entonces el tema de que se podía articular para que pudiera haber una, no sé, una convocatoria de decisión de qué hacer. No, ahí la historia sería que evidentemente yo creo que como la memoria histórica hay que fomentarla y hay que mantenerla. De hecho, incluso es curioso que los que más se niegan a que conmemoremos la memoria histórica pues están todo el año haciendo su propia memoria histórica. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Así a bote pronto. Si hace unos meses estuve en Teruel y me llamó la atención de que por todos lados había una calle al obispo Pozanco, que era un personaje que era arzobispo, o sea, obispo de Teruel cuando la guerra civil y total totalmente favorable al golpe de Estado, había un hospital con su nombre, había un monumento con su nombre, todo con su nombre, y en cambio, a 6 o 7 kilómetros de la propia Teruel, hay una fosa con centenares de cadáveres y evidentemente esa no interesa que salga. Es decir, que la gente que nos pide que no tengamos memoria son los primeros que reivindican la suya, porque lo que se trata es de que cuenten la historia desde su punto de vista y que no haya un punto alternativo. Entonces, por una parte, tenemos que mantener esa memoria histórica de lo que es el conocimiento de lo que fue la Segunda República, pero trascender e ir a un planteamiento más allá, que sería el cómo podemos articular una tercera república que traiga una idea de democracia plena en nuestro país. Para que podamos entender la opinión pública, ¿qué diferencia hay entre una monarquía y una república? La diferencia formal es simple, ¿no? La república se articula en torno a una presidencia, un régimen que puede ser parlamentario, pero siempre con un presidente de la república con mayor o menores poderes. Por ejemplo, el régimen de la república francesa, al presidente se le otorga muchísimos poderes, o la república alemana, pues el presidente es una figura simbólica y eso recae en la cancillería, y la monarquía pues se traslada a través de una cuestión familiar de por nacimiento, no por sangre. Entonces, evidentemente, una república va a ver siempre consigo que no existe esa familia que se perpetúe y no se hereda por sangre. Ojo, que eso no significa que la república sean todas democráticas. Aquí tenemos el ejemplo de que, por ejemplo, Pinochet, y tú lo conoces bien porque de tu país, estaba en una república, y la república no es garantía en absoluto de que haya un régimen democrático. Incluso aquí dentro del franquismo había un sector en su momento del falangismo que también era pro-republicano y cantaban ellos de que no querían reyes idiotas. Es decir, no nos equivoquemos, ¿no? República por sí sola no es garantía de democracia. Hay repúblicas que son totalmente dictatoriales y son absolutamente vilipendiables, ¿no? Otra cosa distinta es que la república en España siempre había sido asociada, tanto en el intento de la primera, que fue en 1873 y duró un año, como en el de la segunda, que duró los 6 años, más luego la guerra, siempre en España pues ha ido asociada a un intento de cambio y de propuestas progresistas. Pero en todo caso, ¿sería una manifestación más clara del poder del pueblo, una república? Hombre, siempre y cuando tuviésemos en cuenta que un cuestionamiento de, por ejemplo, toda la representación en nuestro país, pues la búsqueda de un sistema electoral donde la representatividad pues sea más proporcional, por ejemplo, que la que actualmente establece en los criterios de la ley DON. La idea de poner sobre la mesa un proyecto de país donde no sea Madrid, como ahora ocurre, la que, aunque estemos en un estado autonómico, digamos que condiciona casi todo, del creernos realmente que la forma de convivencia más lógica que tenemos que tener los españoles y las españolas es un proyecto de carácter federal donde todos nos sentamos a gusto. Esos son los elementos de articulación. Y luego una república que tenga entre su eje fundamental pues todo lo que es la defensa y la potenciación de lo público. Habría que ser más, no sé, un nivel de educación a la ciudadanía de poder explicar qué es la república, bueno, ¿no? Sí, no, pero el nivel de educación, yo creo que incluso independientemente de las palabras, lo que tenemos que tener es un nivel de educación democrático, es decir, lo que son los avances sociales se han conseguido siempre con muchísima lucha y lo mismo que vienen se quitan, ¿no? Entonces que tengamos en cuenta que si queremos auxiliar en nuestro país, coger y alcanzar un elemento de desarrollo social fuerte, pues tenemos que tener en cuenta también que hay que luchar. En todo caso, según tu parecer, en este momento la sociedad nuestra no está muy por la labor de pensar o determinar qué queremos, ¿no? Ahí, yo creo que ahora mismo hay un repunte de lo que son, que vas por olas, de lo que son los elementos conservadores, donde la idea, por ejemplo, de Gramsciana, de que la hegemonía social se debe traducir en una hegemonía cultural, ahora mismo no creo que esté en nuestro lado, sino que está mucho más en el lado de los elementos más conservadores de nuestro país. Entonces, lo que sí sería estúpido es engañarnos, ¿no? Tenemos una tarea más que ardua para poder construir una apuesta de sociedad más igualitaria. ¿Se ha puesto en importancia máxima lo que es un relato? Esto es claro, el relato, siempre decía, ¿no? El que habla y impone su relato, y aquí ahora mismo el relato cultural, por desgracia, evidentemente, porque salvo excepciones como lo que puede ser paradigma, digo, a nivel, por ejemplo, de Córdoba, no para circunscribir, no solo excepciones, todo lo que es los elementos de comunicación y los elementos de difusión están siempre en las mismas manos, sí. Y se segan de la misma manera. O sea, tú haces un listado de qué medios de comunicación existen y claro. qué es lo que tratan, y así te sale, ¿no? Ya si nos vamos a las grandes cadenas, pues ni te cuento, a los grandes proyectos que son proyectos empresariales, que lo que van en definitiva es a transmitir su visión de lo que es el poder y su visión de lo que es la ideología que tienen, ¿no? O sea, los medios de difusión en la mayoría son la voz de su amo y responden como tales. Entonces ahí no hay un relato nuestro potente o coherente, porque entre otras cosas carecemos de esa disponibilidad de medios, ¿no? En todo caso, el recordar en la memoria de lo que significó la República, la Segunda República aquí en nuestra historia, es también tener en cuenta que para que ocurra un cambio pasará mucho tiempo, seguramente, ¿no? No, hombre, pero yo creo que tampoco hay que desesperar en ese aspecto. No creo que haya que ponerlo todo en plan negativo, sino que yo creo que lo que no podemos es rendirnos, en el sentido de decir no hay nada que hacer. Yo creo que sí, siempre hay cosas que hacer, y ya en momentos históricos nos enseña esa misma historia que en circunstancias peores la gente fue capaz de plantar una alternativa, y yo creo que en ese aspecto también tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo. Otra cosa distinta es que nos conformemos con hacer como una capillita y un altarcito, y que cada 14 de abril pues nos sacamos nuestra banderita, escuchamos el himno de Riego y ya hemos hecho nuestra parte de entre comillas comunismo. Eso sí que creo que no conduce a mucho. Es bueno mantener el relato para mantener el recuerdo, pero no quedarse ahí. Entonces, de que dejamos una posibilidad de esperanza de que alguna vez podamos cambiar, ¿no? Ahí había incluso propuestas de nuestro compañero Julio, era sobre hacia la Tercera República, donde eran propuestas muy asentadas, ¿no? Con elementos sobre la mesa de lo que implicaba una participación ciudadana, porque evidentemente hay que tener en cuenta que cualquier cambio que se genere, como no haya una participación masiva, no se genera. O sea que desde arriba, desde las cúpulas y desde el decreto no se genera. Estoy por la calle porque te comenté que teníamos hoy cierto problema. Si escucho algún ruido, se me pillas andando ahora mismo para pillar y hacer unas gestiones que tengo que hacer. Te voy a agradecer que hayas participado con nosotros este ratito, y ojalá que tengamos una oportunidad de hablar más tranquilamente sobre este tema. Sí. No te canses, porque veo que la respiración va siendo cortada, ¿eh? Tenemos bueno, ciertos años ya, ¿eh? Bueno, eso es. Los años pesan. Ahí está, sí. Oye, Juan Rivera, pues muchas gracias por atendernos este ratito y hablaremos en otra oportunidad más detenidamente. Venga. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bien, amigos, vamos a poner una canción de Gaby, porque a mí Gaby me emociona cuando explica las canciones y los temas que están relacionados con su música.